Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. En nuestra sociedad, el pueblo con el verso comenzó el despertar. La calle ya se escucha la voz de libertad. Desde el centro a esta era comenzó nuestra verdad. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Un pueblo con memoria construye su historia. Levántate, mi hermano, al poderoso hay que votar. Seamos una voz para volvernos a juntar. Que juntos somos fuerza para vivir. Salteña porque de ti depende despertar. Salteña porque de ti depende despertar. Salteña porque de ti depende despertar. Bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo, arriba, arriba, bololo, bololo, bololo, bololo, bololo. Qué buen tema, queridos compas. Ahí comenzamos, como siempre, como todas las semanas. Comenzamos con un tema que nos tire para arriba, que no, obviamente, que nos dé todo el poder, todo el nehuén que necesitamos justamente para poder continuar sobreviviendo en este puto sistema de mierda, weón. Más encima con el día de hoy, peor todavía cuando la Cámara de Diputados ha aprobado el TPP. Vamos a tener un audio ya sacado directamente desde las compañeras de Radio Humedales, ya en las cuales estuvieron transmitiendo hace un ratito atrás, con respecto a lo que está sucediendo en el centro con el tema de los cacerolazos, ya las manifestaciones que se dieron por el tema del maldito tratado TPP, ya el TPP-11. Vamos a estar escuchando, de hecho, un audio que compartieron las chiquillas de Radio Humedales, ¿ya? No es un audio, es un video justamente, pero nosotros, obviamente, como somos radio, vamos a escucharlo, ¿ya? Así que lo vamos a tener eso en un ratito más. El día de hoy también vamos a tener el sorteo, ¿ya?, del pack de regalo de los compañeros de Contracultura Punk, ¿ya?, en la cual vamos a estar regalando ya el primer pack de esta temporada, de esta octava temporada de Contra Babilón. Gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Ahí va a sonar la cuñita también de ellos, compas. Así que para invitarlos también a que puedan ir al tremendo local de los compas. A ver si vamos un día de esto, porque tenemos que llevar unos documentales y películas también, po. Ya, así que estampa, testa y sello autónomo, queridos compañeros. Ya comenzamos la buena música, comenzó la sagrada con el tremendo tema Despertar. Ya, porque obviamente hay que despertar, pues, este tipo de... El pico en el ojo ya lo... ya lo tenemos que, como ya asumido prácticamente, ya, así que tenemos que despertar frente a todos este tipo de tratados, ya, transnacionales, que lo único que perjudican es justamente a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, mientras que los demás, los políticos y empresarios, siguen enriqueciéndose gracias justamente a este tipo de tratados. Después nos vamos a estar enterando un poquito de eso, querido vecino, querida vecina, si es que no tiene mucha información con respecto a esto también. Como todos, de alguna forma, nosotros también nos vamos enterando a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, hay que decirlo, ya, ese tipo de información se da a través de las redes sociales y los medios independientes de comunicación. ¿Por qué razón? Porque a través de la televisión, obviamente, los medios convencionales de comunicación, de desinformación para nosotros, esperando que para usted también, no hablan de este tipo de tratados, no hablan de este tipo de información. No, ¿por qué? Porque obviamente no entregan solamente el pan y circo, el tema de la delincuencia, se escudan en ese tipo de informaciones que nos oculta justamente el tema de este tipo de tratados, ya, como el TPP. Así que eso lo vamos a tener un ratito más, gracias a las compañeras de Radio Humedales, ya, como volvemos a repetir. Pero a esta hora, ya como todas las semanas, saludamos en forma inmediata a cada una de las radios cómplices de La Contra. Naciendo todos los días miércoles desde las 22 horas a través de RadioNehuen.cl. Radio Nehuen, el dial virtual, tiene un nombre y se llama Radio Nehuen. Saludamos en forma inmediata a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, las compañeras de Casandras a través de su radio web artesanal de orugas y mariposas, casandras.org, todos los días jueves desde las 10 de la mañana. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Parinacota Radio Popular en horario rotativo. Sonamos a través del 107.9 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Quilicumbia. Saludamos también a los compañeros de la Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Radio Libre 963.wordpress.com. Todavía no nos confirman el horario, pero ya se comunicaron con nosotros los compas. Radio Semilla directamente desde el barrio París, desde Buenos Aires, radiosemilla.com.ar, todos los días viernes desde las 22:30 minutos, 106.5 FM. Directamente desde Guatemala, Radio Lucha Libre en horario rotativo, también Radio Lucha Libre 1, May, L2MR.com, igual es complicado, pero ahí nos pueden escuchar a través de la Lucha Libre. La Villa Francia también deberíamos estar sonando todos los días sábados desde las 6 de la tarde, 107.9 FM, Estación Central, Radio Villafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua para todos los vecinos de Rancagua y el mundo, radiomanque.org, todos los días sábados desde las 18 horas, sonando fuerte en la Manque. Radio Cal Libertaria directamente desde San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas, 87.7 FM, y a través de radiocamp.cl. También se entrelazan los días miércoles a contar de las 22 horas. Radio Juan Gómez Villa, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días domingo desde las 16 horas a través de radiojgm.cl. Sonamos también a través de la Radio Villa Olímpica, a través de rcbcortao.cl, rcbcortao.cl, todos los días viernes desde las 14 horas. ¿Desde las 14 horas o no? ¿O parece que nos cambiaron el horario los compas? No lo sé, no lo sé, lo vamos a confirmar, pero a través de Radio Villa Olímpica también, pues. Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas en directo, sonando a través de la señal del viento de la Curruf. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, directamente desde Rosario, todos los días sábados desde el mediodía, radioconciencia.org. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM, ahí colgando, siempre a la izquierda del dial, sábado 23 horas y a través de radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, a través del 88.4 FM y a través de Suba al Aire 884fm.blogspot.com. Sonando todos los días miércoles desde las 20 horas en Bogotá. Radio Pirata, directamente desde las profundidades del océano, en la quinta región, lapiratafm.cl, sábado, 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, todos los días viernes desde las 6 de la tarde. Radio Temblor, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo a través de radiotemblor.org, directamente desde Panamá. Radio Educativa 107.5 FM, directamente para todos los vecinos de Nancagua, 107.5 FM, todos los días sábado desde las 21 horas. Radioeducativa.daemnancagua.cl. La Salto Mata Radio, compás, a saltomatarradiorock.com todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando obviamente con una semana de retraso de alguna forma, pero ahí nos van programando los compañeros de La Salto Mata. Un saludo al Santi. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 18 horas de México, compás. No sé cuál será la de acá, pero Radio Zapote de México, radiozapote.org. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 del FM a través de Trelew, Argentina, miércoles 21 horas. Saludamos también a los compañeros de la Radio Población Aconcagua, esperando que ya prontamente puedan volver nuevamente al dial virtual. Saludamos a los compañeros de la Radio 19 de Abril, viernes 12 horas, radio19deabril.cl, sonando la contra. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en el Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Todos los días sábados desde las 19 horas. Tienen una señal online que es tremenda también. Radio Activa con K y con B corta. Radioactivat.org, radioactivat.org. Y saludamos también al Alto Decibel. No tengo idea si estamos sonando, pero ahí la saludamos también, compas, como a todas las radios. No solamente las cómplices de la contra, sino que todas las radios que entregan una información independiente y que nos mantienen informados de lo que es la información que nos debería importar, de compas. Esa información donde nos dicen, oye, suena o no, a ver. Ahí, oye, te están metiendo el dedo, tú sabes dónde, ¿ah? Así que vamos a la música. Vamos a ir a la música, queridos compas. Luego va a soñar. Quiero puro dormir, parece, ¿eh? ¿Ah? Puro soñando. Va a sonar la cuñita de la contracultura punk, queridos compas. Y luego va a sonar ya lo que les veníamos anunciando. Ya este audio video que pudimos rescatar gracias a las compañeras de Radio Medales. Les robamos este video, les robamos el audio y lo compartimos para todos ustedes, queridos compañeros, porque sabemos que las compañeras de Radio Medales lo hacen para poder compartir esta información, y nosotros como medio obviamente necesitamos y tenemos la obligación de poder compartirlo, ya, porque es así, porque es libre comunicación. Esto es Chorizo Salvaje, Reacciona Mujer, dedicado obviamente para todas las féminas. Chorizo Salvaje con Reacciona Mujer, y no se dejen amedrentar por nadie. Y luego vamos a escuchar Tierra Son y Rumba, que si no me equivoco son los antiguos Tierra Sagrada. Del disco El Verano de los Pobres, vamos a escuchar al 3 y al 4, porque todos los días, ¿cómo estamos? Al 3 y al 4. Suena Sonidos Rebeldes en la contra. Guardar silencio, esclava de tu casa, pues se hace calladita, se ve más bonita. ¿Cuántos siglos ya van de sometimiento y de violaciones a tu cuerpo y derechos? Reacciona, mujer. Hay algo dentro de ti que te está quemando. Hay algo dentro de ti que quiere salir. Hay algo dentro de ti que te está envenenando. Hay algo dentro de ti, Juana. Échalo pa' afuera. Grítalo, grítalo, grítalo. Que se escuche fuerte y claro. Libre soy, libre soy, libre soy. Soy dueña de mi vida y tiempo. La represión de tu corazón, cuerpo y opinión. Libérate. Tú tienes el control y mujer libre soy.

La técnica del chorreo no vale para vivir. Que la tortilla se vuelva y paremos de sufrir. Que la tortilla se vuelva, si no es mucho pedir. No. Y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura punk. A esta hora estamos escuchando Contra Babilón. Hola a quienes están viendo esta transmisión. Hoy día 17 de abril del 2019 nos encontramos en Santiago, en Plaza Italia, y estamos con Pancha, del Movimiento por el Agua y los Territorios y el Comité Socioambiental 8M. Pancha, ¿qué está pasando hoy día aquí en esta manifestación en Plaza Italia? Bueno, con harto dolor estamos acá protestando porque justamente hoy día por 77 votos fue aprobado el TPP-11 en la Cámara de Diputados. Ahora en un par de semanas más el debate se lleva al Senado. Estamos acá justamente protestando porque creemos que este Tratado de Libre Comercio, al igual que todos, pero este en especial, profundiza la pérdida de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Primero, fue un tratado justamente negociado espalda de los pueblos, no se hizo consulta ciudadana, no se hizo consulta indígena, pero sobre todo es un tratado que nuevamente viene a colocar en la mano de los privados, de las transnacionales, el poder de decidir respecto a las leyes laborales, el poder de decidir respecto a la gestión del medio ambiente, respecto a la medicina. ¿Cuál es la implicancia mayor? Es que a través de este tratado, los países que adscriben a este tratado tienen que rendir cuenta a las transnacionales que hacen inversiones en cada uno de estos países. Eso significa que esto viene a profundizar el modelo actual de privatización que tenemos en Chile. Entonces, te doy un ejemplo. No sé, una transnacional que está trabajando con semillas y que ve que sus ganancias están siendo perjudicadas y no garantizadas bajo este tratado, puede interpelar y generar un tribunal institucional arbitrario que decidiera penalizar al Estado chileno porque no está cuidándose sus ganancias. Entonces acá estamos hablando que nuevamente, ya en un Chile tan privatizado, se está incentivando esto. ¿Por qué piensas tú que pasa esto? ¿Por qué piensas que se da aprobación tan fácilmente a un tratado que tiene esta magnitud? Tenemos una derecha muy potente, pero acá la gran mayoría de quien votó, porque sabíamos cómo iba a votar la derecha. Sin embargo, la gente de la Concertación, Partido Radical, un miembro del PPD y otro Partido Socialista y dos DC fueron los que marcaron la tendencia. Entonces acá hay un engaño histórico. La nueva mayoría no es izquierda, es absolutamente, podríamos decir, consolidadora de políticas neoliberales. Entonces mientras tengamos un Congreso constituido por este tipo de personajes, vamos a salir atrás en cualquier tipo de estas decisiones. Entonces acá, ojo, esto no da cuenta de un nivel ideológico. De hecho, hoy día Pepe Auto decía, esto tiene que ver con ideología. Nosotros estamos a favor de los grandes mercados, de la globalización y que Chile tenga estabilidad económica. Entonces acá lo que estamos hablando es una lucha ideológica. No más extractivismo, no más privatización y no más neoliberalismo. Acá el cambio tiene que ser radical. Si no, nos va a pasar esto nuevamente. Ojo. Apenas por 9 votos se votó. Igual es un hecho histórico. Nunca se había rechazado un tratado de libre comercio con tantos votos en contra. Es un hito, pero todavía tenemos que avanzar. Así que hoy día llamamos justamente a este cacerolazo para molestar, para decir estamos enojados, estamos enojadas y no queremos más este tipo de política. ¿Cuáles son los pasos siguientes? ¿Se puede hacer algo todavía? ¿Se puede presionar? ¿Falta la votación del Senado? Sí, ahora viene la Cámara de Senado. Y desgraciadamente, si ya en la Cámara de Diputados está absolutamente tendenciada, aquí se viene peor. Lo que tenemos que hacer es seguir movilizándonos. Igual acá ha sido un elemento de gran aprendizaje. Mucha gente tenía mucho desconocimiento que era el TPP-11 y hoy se está dando cuenta de qué. Entonces ahora viene, obviamente, interpelar al Senado, a la Cámara, pero también interpelar a la ciudadanía, que es lo que estamos haciendo ahora. Porque viene el TPP-11, pero van a venir más otros tratados de libre comercio. Entonces acá es movilizarnos para darnos cuenta de las grandes pérdidas, sobre todo, por ejemplo, la soberanía alimentaria. Tenemos el riesgo que, gracias a este tratado, Monsanto se instale como quiera. Piensen ustedes, tenemos un país al lado con la soja en Argentina, que están devastados, donde mueren centenares y miles de personas a causa del uso de plaguicidas que hace Monsanto. Entonces acá es la hora ya de despertar respecto a la defensa de nuestros territorios y de la soberanía también de nuestros cuerpos. Por ejemplo, esto también pone en riesgo, por ejemplo, los remedios más baratos, porque se empiezan a cuestionar ya una serie de trabas para los remedios genéricos. O el uso del internet libre. Acá también pueden haber, podríamos decir, conglomerados vinculados a los medios de comunicación de las redes sociales, que también hagan un reclamo en el Estado chileno porque nosotros estamos bajando programas gratuitos. Entonces hay grandes implicancias en nuestra soberanía, en nuestra cotidianidad, en las comunicaciones, en muchas esferas. Entonces la pelea es seguir dándola, denunciando esta situación y sensibilizando a la gente. ¿Cuál piensas tú, muy personalmente, que es la peor de las implicancias que tiene el TPP? Claro, es que son demasiadas, pero obviamente yo diría que tiene que ver con la semilla, la soberanía alimentaria, porque justamente una de las grandes peleas que nos está vinculando mujeres campesinas, negras, migrantes, indígenas, y por eso yo creo que sobre todo a las mujeres es las que estamos siendo más afectadas, porque somos las más vinculadas con las actividades de la economía rural. Entonces ahí está la tensión y la lucha por validar nuestras economías territoriales, locales y solidarias. Por eso, a mi modo de ver, es uno de los elementos potentes que está poniendo en tensión y que puede tener grandes implicaciones para nosotras las mujeres movilizadas, las disidencias sexuales y los territorios en general. Por último, ¿algún mensaje que le quieras entregar a quienes están viendo esta transmisión hoy día acá en la Plaza Italia? Compañeras, compañeros, el llamado es a seguir movilizándonos, a informarnos. Imagínense que este tratado tenía más de 600 páginas. Obviamente que no íbamos a ver un mamotreto de esas dimensiones. Entonces se tuvo que hacer el ejercicio, plataforma sin TLC, por ejemplo, de simplificar esto. Entonces ahora es sensibilizar a nuestras vecinas, a nuestras compañeras, a nuestras parejas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en las poblaciones. Ese es el trabajo de hormiga que tenemos que hacer. Y ¿sabes qué? Yo creo que por primera vez la gente está saliendo a la calle en torno a un tratado de libre comercio. Algo tan técnico, hoy por fin estamos debatiendo y estamos poniendo en cuestión. Así que ese es mi llamado. Muchísimas gracias. Aprovechemos de invitar a la próxima marcha por el agua y los territorios. El sábado 27 en Santiago, a partir de las 4 de la tarde, Plaza Italia hasta Los Héroes, se va a hacer la séptima movilización por el agua y los territorios. Es una movilización plurinacional que se va a hacer desde Calama hasta Chiloé Castro. Y justamente uno de los grandes temas que vamos a visibilizar es no al TPP. Así que todas y todos invitados. Muchas gracias. Ahí estábamos con Pancha, entonces, del Movimiento por el Agua y los Territorios. Y aprovechamos de funar a quienes votaron a favor, los DC, Daniel Verdesí, Miguel Calisto y Matías Walker, los radicales, José Pérez, Carlos Abel Jarpa y Fernando Mesa, y los socialistas, el socialista Jaime Toá y el independiente Pepe Out, más 2 abstenciones también de la DC. Mostramos un poquito de las imágenes de este cacerolazo, también en repudio al TPP, a este tratado criminal, este tratado que viene a reafirmar el sistema neoliberal y el sistema extractivista. Por lo mismo, invitamos a informarse, a seguir rechazando este tratado racista y fascista que hoy día fue aprobado por la Cámara de Diputados. A defender la tierra. Ahí teníamos el tremendo trabajo de las compañeras de Radio Humedales, queridos compas, en la cual rescatamos y compartimos justamente lo que es el audio de este video, porque ellas estaban ahí justamente entrevistando a la compañera del movimiento de aguas, ya, y de los territorios, ya, por la liberación de los territorios y el agua. Compas, vamos a ir a escuchar dos temitas dedicados justamente a lo que es el maldito TPP-11, ya, y junto con eso también a todas las transnacionales que vienen a explotar nuestros recursos naturales, ya, los, no nuestros, sino que los recursos naturales, obviamente, de las zonas, y más que nada en las zonas del sur de Chile, por ejemplo, donde hay muchísimas comunidades mapuche también. Esto es desacato con el tema la cura. ¿Por qué razón? Porque nosotros como seres humanos tenemos la cura. Somos, tal como dice la canción, somos la cura y somos la enfermedad. ¿Ya? Esto es desacato con la cura. Y luego vamos a escuchar a Mafalda del disco La Última Vez Que Te Escucho, del 2016. Vamos a escuchar Agua Negra. El tema de la cura de desacato suena en Antártida, un tremendo EP de los compañeros de desacato del 2018. Vamos con estos dos tremendos temas sonando acá en La Contra Babilón. Humo de bengala en un glaciar, advirtiendo del peligro. Cuando consigamos reaccionar, tan solo habrá cenizas, nos habremos extinguido. Como ya no habrá un lugar donde guardar ni un minuto de esperanza. Somos

Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos vecinos, durante este programa vamos a presentar dos bandas, dos músicos. Primero que todo vamos a presentar a Destino Amargo. Les agradecemos justamente a las dos por enviarnos su música, por enviarnos su material para poder difundirlo desde acá. Eso significa obviamente que está dando resultado esta pequeña vitrina, obviamente, en la cual se la damos, se la regalamos para que ustedes la puedan utilizar de esa forma. Envíenos su material, nosotros lo difundimos desde acá. Lo importante es que tenga un mensaje social importante, ya, así que eso, compas. Tocamos todos los estilos musicales. De hecho, este, el compañero que tiene otros temas hip hop, en este caso es como hip hop reggaetón, lo podríamos llamar de esa forma, con un tremendo tema, con una tremenda letra llamada Privado de Libertad. Ya vamos a ir a escuchar a Destino Amargo con Privado de Libertad, y luego vamos a escuchar a Mente Salvaje, compañeros también que nos enviaron a través del correo electrónico contrababilón@gmail.com. nos pueden enviar también su material del disco Traga el Odio, el 2019, lo nuevo de lo nuevo. Vamos a ir a escuchar justamente el tema que le da nombre al disco, Traga el Odio. Primero Destino Amargo y luego Mente Salvaje, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Y llegó el día que nunca pensé que llegaría. Me pillaron, me escanó la bastarda policía. Preocupado por mi tribu, ni siquiera pienso en mí. Llegando al patio tengo que sobrevivir. Que la cana peligrosa está llena de antichoro. Quieren cortarme carrera, estos piensan como bobos. Pero siempre uno se pilla con gente que es persona. Vio pa' la bola, se nota que también roban. Esperando con ansia que llegue la visita. O algún compañerito que me tenga manillita. Que aquí dentro todo la pasamos mal. Los giles en tierra aunque no queréis que pelear. Y el Paco feliz está. Debe no pelear. Privado de libertad. Mi libertad. Psicoseado en la celda. Pensando en mi niña. Lo que le hace falta. Mi libertad. Un día de visita mi niña vino aquí. Pregunta por qué no estoy. No se quiere ir. Maldición pa' verla. Tengo que esperar una semana. Y el Paco comía recortando que estoy en cana. Y yo que no le como. Me castiga la visita. Pienso mucho en la calle y lo mucho que me necesita. En castigo somos cinco y estamos todos hambrientos. Compartimos dos masitas con puro sentimiento. Ya va muchos meses el abogado no ha venido. Puro que me ha aplazado y en cana sigo metido. Pero tranquilo estoy. La gana no me la gana. Más son mis ganas de salir de cana. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Me preguntan si cambié, la gente buena nunca mentí. Yo soy bueno y seguiré siendo un delincuente. Cuando llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Me preguntan si cambié, la gente buena nunca mente. Yo soy bueno y seguiré siendo un delincuente. Oye, dedicado de todo corazón pa' todos los bandidos y todas las bandidas que se han paqueado de droga coche. Pa' las mamitas, compañeras, hijas que hacen el aguante allá en la calle. Suéltense los giles hoy, que esta guana es una eterna. Destino Amargo, incitando al caos. Y el Paco feliz está. Debe no pelear, privado de libertad. Mi libertad. Psicoseado en la celda. Pensando en mi niña. Lo que le hace falta. Mi libertad. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. Llegó el día que nunca pensé que llegaría. Se soltaron, llegó la libertad que tanto quería. La libertad que yo tanto quería. Destino Amargo, incitando al caos. Incitando al caos. Verde por un poco de calle. Thank you.

Una Sola Fuerza del 2006. Vamos a escuchar Combatiente, dos tremendos temas, porque sigue la contra musical, selección musical obviamente, contra el sistema en la Contra Babilón. A los que luchan por su tierra, a los que luchan por su agua, a los que luchan por sus hijos, a los que no tienen frontera. A los que luchan por su tierra, a los que luchan por su agua, a los que luchan por sus hijos, a los que no tienen frontera. Luchas por tu vida, por tu aire, por tu gente. Luchas por buscar un futuro diferente. Sales para adelante aunque te cueste. Sé fuerte como un roble, noble en cada causa. Sé perseverante y ve de frente. Esfuérzate, levántate. La lucha es desigual, no te dejes callar. Lucha por tu agua, por tu aire, por tu gente. Y mantente en pie presente. A los que luchan por su tierra, a los que luchan por su agua, a los que luchan por sus hijos, a los que no tienen frontera. A los que luchan por su tierra, a los que luchan por su agua, a los que luchan por sus hijos, a los que no tienen frontera. Algunos contaminados están hasta debajo de su lengua, coludidos muchos van, y sin nadie que los detenga se han puñado guitarra como acto de denuncia. Esta poesía es proletaria, van clamando por justicia, avaricia. Veo gerentes asesinando gente, si este canto no es suficiente, a la calle con los parlantes. Cultural mi barricada, avancemos pues camarada, melodías esperanzadas, nuestra tierra se defiende, ¿sí? Vamos caminando derribando fortalezas, paso a paso destruyendo a cada empresa que se quiera adueñar de mi Chile, de tu Chile, venir privatizando y más. Haz que la semilla germine de tus manos y que nadie se pueda adueñar de tu tierra, de tu agua, de tu gente, de tu presente. Chile no se vende, Chile no se vende. Dile no a la privatización, dile no a la venta a la nación. Chile no se vende, Chile no se vende. Dile no a la privatización, dile no a la venta a la nación. Después de todo, en el Chile de hoy, la economía y la política son más importantes que la protección del medio ambiente. A los que luchan por su tierra, a los que luchan por su agua, a los que luchan por sus hijos, a los que no tienen frontera. A los que luchan por su tierra, a los que luchan por su agua, a los que luchan por sus hijos, a los que no tienen frontera. Tratan de manejar la situación como si no existiera unión. La unidad lo que te ayuda a vencer. Este es mi pueblo luchador. A los que luchan por su agua, a los que luchan por sus hijos, a los que no tienen frontera, a los que mueren por su tierra, a los que mueren por su agua, a los que mueren por sus hijos, a los que están en la memoria. Por un nuevo camino, raza brava, fiera y altiva de esta nueva era. La sangre, sangre roja, roja, desde la selva de Nicaragua.

dirigente de la comunidad de Maguidache, hace 2 años y medio fue condenada por el Estado de Chile, fue condenada de forma de una persecución constante que ha llevado Forestal Arauco, que ha llevado el Estado chileno, debido a que su comunidad ha llevado procesos de recuperación territorial. Y por tanto, ella es condenada hace 2 años y medio y podemos ver que es condenada a través de una figura de un testigo sin rostro, figura que también conocemos, que ha venido criminalizando al pueblo nación mapuche para finalmente poder apoyar los intereses de las forestales, del capital transnacional. Bueno, y hoy día, después de estos 2 años, vemos que todavía no se ha hecho justicia. Hoy día recién se va a hacer un juicio simplificado en contra de estos 3 gendarmes de bajo rango. No ha existido ningún tipo de responsabilidad por parte del Estado, ni por parte de ninguna institución. El personal de salud, lamentablemente, tampoco se ha hecho responsable de las torturas, de las vejaciones que tuvo que sufrir Lorenza Cayuán. Así que bueno, hoy día nos encontramos aquí apoyando y también pedimos que diversas organizaciones sociales, territoriales, feministas puedan estar aquí presentes, que nos ayuden a seguir visibilizando toda esta situación de tortura, esta situación de violencia económica, política, sexual, la violencia racista, institucional del Estado. Así que hacemos también esa invitación a que podamos seguir aquí visibilizando. ¿Cuánto tiempo va a durar esto y cuáles son los días en que ustedes promueven para que venga la gente? Bueno, ahora esto va a durar aproximadamente 1 mes. Se supone que la lectura de fallo debiese ser a principios de mayo, pero todavía no hay seguridad al respecto y pedimos por favor que vengan estos días, este día, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves, también la próxima semana y también la subsiguiente, los mismos días, lunes, martes y miércoles, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Muchas gracias. Todo para adentro, para adentro. Ahí estábamos escuchando, queridos compas, lo que es el un audio que compartieron justamente los compañeros de Radio Curruf, en la cual se da a conocer lo que es el apoyo al juicio por Lorenza Isayen. Ya tenemos el comunicado público de la red de apoyo, de hecho. El día 15 de abril del 2019, como mujeres mapuche, luchadoras sociales, políticas, activistas, feministas, lesbianas e intelectuales, organizadas desde distintos territorios de Huelmapu, nos vemos nuevamente ante la urgencia de denunciar tanto ante la comunidad nacional como internacional las constantes y sistemáticas vulneraciones y violaciones perpetuadas por parte del Estado de Chile en contra de la lamnien Lorenza Cayuán y su pequeña hija Sayen. Ante esto expresamos, Quiñe, nuestra lamnien Lorenza Cayuán Yebul, entonces dirigente de la comunidad Maguidanche, ya del territorio ancestral mapuche Lapkenche, ubicado en la comuna de Cañete, fue condenada por la injusticia chilena a 5 años de privación de libertad mediante la declaración de un testigo ocasional sin rostro de una empresa colaboradora de Arauco, del grupo Angelini, principal responsable del desastre ecológico provocado por el monocultivo de especies introducidas de pinos y eucaliptus. Privada de libertad desde el 14 de octubre del 2016, Lorenza Cayuán fue trasladada de urgencia a la clínica de la mujer del sanatorio alemán por una preeclapsia no atendida a tiempo, donde fue obligada a parir engrillada y en presencia de un gendarme. Su pequeña hija Sayen tuvo que nacer en las condiciones anteriormente descritas, sometidas a tratos vejatorios e indignos por parte de los agentes estatales, cuestión ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que el Estado chileno ha ejercido sistemáticamente y permanentemente juicio contra los derechos de la infancia mapuche y por las cuales ya han sido condenados internacionalmente, infringiendo, por cierto, la Convención por los Derechos del Niño o Niña. EPU, a más de 2 años de lo ocurrido, todavía no existe justicia para nuestra lamnien Lorenza ni su hija Sayen, lo que se refleja en la recién programada audiencia de juicio contra los 3 gendarmes involucrados como responsables de las vejaciones, Cristian Pino, Andrea Concha y Cristian Segundo, involucrados dentro de lo que son estas vejaciones. El Ministerio Público recién estaría pretendiendo proponer un juicio abreviado con sanciones que arriesgan la suspensión de funciones por 1 año y el pago de una multa de 11 UTM, la cual continúa vulnerando el acceso a una justicia digna y reparatoria para Lorenza y su hija Sayen, que identifique y comprometa también al Estado como responsable de las instituciones involucradas con sanciones coherentes a las vulneraciones racistas y las transgresiones físicas, psicológicas, espirituales y culturales vinculadas al proceso de cuidado del embarazo, parto y perperio de la mujer mapuche, consignados en los diversos convenios y tratados firmados y ratificados por el Estado de Chile. Quila. Exigimos enérgicamente el Estado chileno reconozca, manifieste y repare ante los hechos de las violaciones de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud física y psíquica, el derecho a no ser sometida a la violencia de género, la vulneración de los derechos del niño-niña y los derechos especificados consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Cabe destacar la profunda vulneración de la integridad física, espiritual, moral y psicológica sufrida por Lorenzo Isayen a través de un conjunto de actos sistemáticos de discriminación en manos de funcionarios públicos, quienes debieran velar por el bienestar e integridad de las personas. El Estado debe reponer y responder ante el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que señalan que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Meli. Denunciamos las históricas vivencias de violación, esclavitud, pobreza, muerte e impunidad que han tenido que enfrentar nuestras ancestras, abuelas, madres y hermanas a manos de los colonizadores y el sistema heteropatriarcal que gobierna y legisla hasta hoy sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Ejemplo de ello es el caso de Elisa Rojas, encarcelada y condenada sin pruebas, la machi Francisca Linconao Huerquipán, encarcelada con un vil montaje judicial que duró más de 2 años, el caso de Macarena Valdés Muñoz, asesinada en agosto del 2016, luego de haber recibido constantes amenazas de funcionarios de la empresa transnacional RP Global S.A., y cuyo caso sigue en total impunidad y silenciamiento por parte de la justicia chilena. Hacemos también memoria de Natalia Porras, Jenny Sandoval y sus hijos, Nicole Saavedra, y a los 56 casos de femicidios que han ocurrido durante el año 2018, considerando también con pena y pesar el de Isidora González Rojas, aun cuando el reciente fallo de la Corte Suprema desestimó dicha calificación porque en Chile se protege a femicidas y abusadores. Meli. Por último, no dejamos de denunciar la continua violencia y represión indiscriminada hacia el pueblo nación mapuche y la tentativa genocida, femicida, etnocida y terrorista del Estado chileno, que cada día suma más víctimas, incluso ya desde el vientre materno, como en el caso de la Lamien, viuda de Camilo Castillanca, quien debe enfrentar su embarazo en medio de un doloroso duelo rodeado de impunidad. En Chile, el Estado y sus distintas instituciones, así como sus poderes, han legitimado y perseverado de manera cada vez más convencida y vehemente el extractivismo empresarial y lo han puesto por sobre la defensa y el cuidado de todos los modos de vida y sus derechos fundamentales. Basta de violencia sexual, política y económica contra las mujeres. No más violencia contra la infancia mapuche. Fin a la tortura y a la impunidad, desmilitarización y autonomía del pueblo mapuche. Ahora por la defensa de la vida desde sus raíces. Reparación, juicio justo y castigo ejemplar a los responsables de la tortura de nuestra Lamien Lorenza Isayen. Ese es el comunicado ya sacado también justamente de los compañeros de Radio Curruf. Ya los invitamos a cada uno de ustedes, queridos compas, infórmense a través de los medios alternativos de comunicación, entre ellos justamente Radio Curruf, que hacen un tremendo trabajo, y le mandamos un gran abrazo a los compañeros desde acá, junto con eso también a los compañeros de la Red de Medios de los Pueblos. Esto es Alica, del disco Mi Palabra, Mi Alma, del 2013, más música, menos balas, un tremendo tema. Sigue sonando la Contra Babilón. Too much violence in South America. Too much violence in the world. Más música y menos balas. Mi esperanza es la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia te inspira ya. Despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos balas. Mi esperanza es la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia te inspira ya. Despertar cada mañana para buscar vivir en un mundo con más música y menos balas. Lo que creo, esta es mi forma de pensar. Modo de vida natural y original. So, voy sin violencia, con transparencia. Promover la vida de todo esto, la esencia. Ausencia de amor, presencia de odio. Míralos cómo corren para subirse al podio. Algunos buscando fama, otros quieren poder. ¿Qué vas a dejarle al mundo? ¿Qué vas a llevarte de él? ¿Qué? Mi esperanza es la victoria del bien sobre el mal. Perseverancia, persistencia te inspira ya. Despertar cada mañana. Vivir en un mundo con más música y menos balas. Ya, queridos compas, estamos justamente en el sorteo del Contra Babilón. Y junto con eso, gracias a los compañeros de Contracultura Punk, sello autónomo Estampa Testa, ¿ya? Recuerden, galpón número 6, galpón Víctor Manuel, local 84, ya para que puedan asistir. Y obviamente vamos a realizar el sorteo. Hoy día no quisimos salir en cámara, ya no nos gusta mucho el tema de las cámaras. Ah. Y vamos a realizar el sorteo en esta aplicación. ¡Qué guático! ¡Qué guático! En una aplicación donde, mira, vamos a pegar todos los nombres que fueron 40 compañeros, compañeras que estuvieron participando de esto, le pusieron su me gusta, su no me gusta, bueno, cualquier cosita que pusieran en la publicación. Y ahí están todos para que se vean, compas, ya, para que sea todo legal, obviamente, por eso quisimos hacerlo de esta forma. Obviamente van a escuchar el audio, ya, y después van a tener este video a través del fanpage y a través del Facebook, ya, para que lo puedan revisar y pueda ser todo legal, ya. Número de premios, cuático, igual tuve que probarlo antes, cuático el programa, ¿eh? Número de premios, tenemos que poner uno, ya, porque es uno, obviamente es un pack. Ya tenemos aquí los nombres, como les comentaba, fueron 40 personas. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a regalar este pack, ya que tenemos, teníamos por aquí, ¿dónde teníamos el pack? Espérenme un segundo, cabros, por aquí teníamos el pack, aquí lo tenemos, por aquí lo tenemos, y aquí va a aparecer en pantalla, ¿ya? Ahí tenemos, Rock Paya, y lo que en él se dice, que es el Francisco Mallea, que es el vocalista de Políticos Muertos, el libro. Tenemos Solidarquía, punk rock directamente desde San Fernando, que nos falta más otros fracasos. Y tenemos a Last Chip, que si no me equivoco vienen de Buenos Aires. Si no me equivoco. Sí, pues de Buenos Aires, ahí dice. Hardcore Old School directamente desde Buenos Aires. Last Chip con el disco Lucha por tu Libertad. Ya, más el libro Rock Paria de Francisco Mallea, vocalista de la banda Políticos Muertos. Ya. Así que ese es el pack que vamos a estar regalando. Y ahora vamos a realizar el sorteo, entonces ahí tenemos a todas las personas. ¿Y cómo se hace esto? Súper simple, le ponemos sortear y al ladito nos va a aparecer el ganador. Ya, así que redoble de tambores, le ponemos sortear y nos apareció el ganador, que es Peyu, Peyu, compas. Ahí está, puesto uno, Peyu, Peyu. Ahí apareció el ganador o ganadora, ya, así que los vamos a contactar con Peyu Peyu, ya, para que se puedan acercar al local de los compañeros de Sello Autónomo y Estampa Testa, ya, Contra Cultura Punk, directamente ahí en el barrio Franklin, para que puedan retirar el tremendo pack de regalo que nos apañan los compas. Ya prontamente vamos a tener otro pack. De hecho, los compas nos dijeron de que íbamos a ir más seguidito ahí con los packs de regalo, así que para que puedan seguir participando. Recuerda, Contra Babilón sigue. Contra Babilón sigue, ahí está. Prontamente vamos a tener más afiches, más volantes que por ahí van a andar dando jugo. Y tenemos obviamente Contra Cultura Punk. Así que muchísimas gracias, compas. Y nos encontramos en el próximo sorteo, obviamente, del próximo pack que nos entreguen los compañeros para poder regalárselos a todos ustedes. Así que hasta la vista. Show. Ya, queridos compas, ahí estaba el sorteo de lo que es el primer pack de esta octava temporada, gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Recuerden, en el galpón Víctor Manuel, local 84, ahí en Placer con Víctor Manuel, edición de y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido. Tienen una tremenda promo 12 lucas también, que incluye polera, chopero, calendario, bordado también, unos parches bordados. Unas tremendas promociones gracias a los compañeros de Estampa Testa y Contra Cultura Punk y Sello Autónomo Distro, vos cabros. Así que ahí está Peyu Peyu, entonces es el ganador o ganadora. Nos vamos a contactar contigo para poder indicarte que puedas acercarte al local para poder retirar este pack de regalo. Ya, gracias a los compañeros de Contra Cultura Punk. Recuerden, ya que, bueno, ese video va a estar dentro de las redes sociales ya pronto, para que lo puedan revisar, obviamente, todo totalmente transparente, en la cual se generó este sorteo Compás. Esa es la idea, obviamente, mantener esa transparencia. Ya, así que eso, Políticos Muertos a esta hora, sonando con Más Moscas, y luego Last Chip del disco Lucha por tu Libertad, con el tema Lucha por tu Libertad. La historia se ha hecho barro, barro difícil de caminar. Nubes con historia nos amenazan, se acercan cada vez más. Nubes de rabia, nubes con sangre. La historia no yace en páginas, la historia no reposa en anécdotas olvidadas.

mantenemos firmes, venceremos la injusticia. Resistencia obrera, rebeldía organizada. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Resistencia obrera, rebeldía organizada. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Resistencia obrera, rebeldía organizada. Si queremos avanzar, sindicato hay que formar. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya queridos compas, ya queridos vecinos, ya llegamos justamente a lo que son las tocatas, las manifestaciones y todo lo que deseen difundir a este espacio que cierra justamente los programas de Contra Babilón. Primero que todo tenemos Sonidos Fuertes en Bar 1, ya Sangre Guerrera, Suicidio Colectivo, Contradoxo. Y otras bandotas se van a estar presentando el día viernes 10 de mayo desde las 22 horas en el Bar 1, pues compas, ahí dos luquitas en la entrada para que puedan participar de eso. Se viene la fiesta de la cosecha también, la cosecha del Valle 2019, viernes 19 de abril desde las 21 horas, ya van a haber bandotas, Valpo Chico Bar, ubicado en Papudo 464 en Los Andes, compas, para que puedan participar. Tenemos también el Cumismo Noise Avant Garde, El Incendiario en Tu Contra y Matajero, ya en Metro Lovial, Línea 2, Gran Avenida, dos luquitas en la entrada, como todo desordenado. Espacio Love, día viernes 19 de abril, desde las 22 horas, dos luquitas en la entrada en Gran Avenida, compas. Se viene también la séptima movilización plurinacional por el agua y los territorios, ya como estábamos escuchando en el anterior audio de las compañeras de Radio Humedales que escuchamos durante el programa. Festival Agua para la Vida, sábado 27 de abril desde las 15 horas en el Parque Manuel Rodríguez. Músicos invitados, Gabo Chávez, Oasis Restrictivo, Tripulante, Ancestros, para que participen de esto también. Se viene también la Peña Co preparando la séptima movilización plurinacional por el agua y los territorios con respecto justamente a la manifestación que se viene. El día jueves 18 de abril, ya desde las 21 horas, dos luquitas y media, con Sopaipilla y Navegado, artistas Vale, Nein, Camila Riquelme, Inche, Aparecidos y DJ Papagayo. Esto va a ser en el Bohemian Rock Bar, ex Manchester Dirs, entre Avenida Alemania y San Martín, jueves 18 de abril desde las 21 horas. Se viene también Cordillerana volumen 3 parte 1, esto va a ser en Dorrego 92, Guaymallén, 22 horas, ¿dónde es esto? En Mendoza, compas, mira, nos mandaron justamente uno de Mendoza. Va a ser en Mendoza Rock Café, 100 pesos en la entrada, 17 de mayo, Demente Sin Escape y Quemando Flores, ya se van a estar presentando, Demente de Chile de hecho. Esto va a ser en Rock Café en Mendoza, queridos compas. Mapuche Kelugún Bailable, sábado 4 de mayo desde las 19 horas. Coñomán, Noemi, Ayapán, Acán, Marfilio, Huechequeche, Frecuencia Musical. Esto va a ser en el General Jofré 382 a paso del Cerro Huelén. La entrada es de aporte voluntario, compas. También se viene La Caro Cultural y Popular. Van a ver una cantidad de bandas y artistas, compas. Esto va a ser el día viernes 19 de abril en el Parque Presidente Eduardo Frei Montalva desde las 15 horas. Absolutamente gratuito. Cumbia, punk rock, jazz, fusión, rap, rock progresivo, electrónica y folclore. Los vecinos se organizan. ¿Dónde va a ser? El Parque Presidente, Eduardo Frei Montalva, 15 horas, ahí en La Caro, compas. Se viene también la rifa Pro Fondos para los compañeros de Que Se Pudran Todos y La Furia, ya rumbo a Mendoza. Van a tener unas tocatas los compañeros allá en Mendoza, gracias al Club 814 Musical y la disciplina Urbana Records. Ya, así que están realizando una rifa, compas, para que puedan participar de eso. También agradecemos a Andrés De Caro, que nos escribió y nos, bueno, no sé, dejó dentro de lo que es la publicación, nos dejó cualquier tipo de... Él es un mariachi, ya, cualquier tipo de contacto que necesiten con Andrés De Caro, pueden llamar al 56-953-597824. También se viene Florería, apertura desde las 22 horas, La Pingarita y La Chimbiroca. El 19 de abril, desde las 22 horas, en Santa Filomena, número 132. Ya se viene también el Vikingo Producciones y Stigma Brothers Inc. presentan Camotazo, Dream y Grander Fletch. Ya La Vulca también y otra banda de roca, si no me equivoco, de roca. Esto va a ser el 18 de abril, entrada general 2 luquitas, y esto va a ser en Recupera Portugal con Mata. Ya también se viene 10 cupos mic abierto, nadie de la Rhythm MC, abierto toda la jornada. Entrada 2 luquitas el día 17 de abril. Ah, ya fue esto, ya fue. Estamos atrasados. Se viene también apoyo a la autogestión. Actividad Profundo, Viaje a Mendoza y La Furia y Que Se Pudran. Atacan Demolator, Organización Confusa, La Furia y Que Se Pudran Todos. Esto va a ser el día 21 de abril, desde las 14 horas, el aporte de 2 lucas, dirección por interno, pizzas y cervezas. ¿Ya? Se viene también en Nadie Nos Va a Parar, Samuel Etit y John Toro, invitados DJ Pensativo, Zamora, 20 de abril, desde las 22 horas. 2 luquitas en la entrada, habrán regalos y sorpresas. ¿Ya? Se viene también el octavo Festival Hip Hop de Peñalolén. Esto va a ser el día sábado 4 de mayo. Una tremenda cantidad de artistas en escena, compas. Esto va a ser en el Parque Manuel Gutiérrez, Metro Los Presidentes. Van a haber foro, van a haber bloque infantil también, para que puedan participar de eso, queridos compañeros. ¿Ya? Y se viene también Anarquismo Sin Adjetivos. Recuerden, el día sábado 27 de abril, conversatorio de anarquismo, principios, tendencias y propuestas organizativas dentro del anarquismo, desde las 15 horas y desde las 18 horas, conversatorio antiespecista. Ya Parque Almagro, San Diego, parada 4, entre los Juegos Diana y las librerías, queridos compañeros. Y esas son algunas de las tocadas que se vienen durante estos días, queridos compas, sin antes... No nos despedimos sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por participar y por escuchar este programa. Nos despedimos ya con un tremendo grupo, Los Atomizantes y Los Rebeldes de Gaza, con el tema Canal Control. Muchas gracias, compa. Estamos apretaditos de tiempo, así que nos vamos. En una semana más nos encontramos. Recuerden que el video del sorteo va a estar en un ratito más. Bueno, va a estar dentro de lo que son las redes sociales. No sé si en un ratito más, pero va a estar pronto ahí en las redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. De mejorar contra el dolor. Claro. Contra dolores, Mejoral da alivio rápido y real. Si se ve la pantalla, se lee en los diarios y en revistas también. Un error muy grande que vos debes conocer. Están todas partes. Te hablo de la discriminación. Prende la tele y fíjate y presta atención. Que de verdad está haciendo mal. Aprendamos a escuchar y a mirar y después hablar. Si se ven las pantallas, se lee en los diarios y revistas también. Un error muy grande que vos debes conocer. Está en todas partes. Te hablo de la discriminación. Prende la tele y fíjate y presta atención. Que de verdad está haciendo mal. Aprendamos a escuchar y a mirar y después hablar. We'll be right back. la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilonia.